la mejor radio de la provincia de Coronel. ¿Por qué? Somos cariñosos, cercanos, cálidos, atentos, preocupados, enfocados en temas sociales y también les damos oportunidades a las nuevas generaciones que nos acompañan. Mañana a esta hora estaremos transmitiendo la Teletón. Estará la periodista Trinidad Seguiel junto a otro gran amigo que la acompañará de otra universidad, de la Andrés Bello. Fabián estará con ella directamente del Teatro Teletón. Y otro amigo mío, que trabaja en Canal 13, estarán enviando los videos, estaremos subiendo las noticias, estaremos con ustedes acá, todo el equipo de la radio. Espero instalar mañana una webcam para que nos puedan ver por internet cuando estemos debatiendo, compartiendo y motivando a la gente de Puente Alto. Yo decía que la radio Puente Alto y sobre todo estos espacios están enfocados hacia las nuevas generaciones. Creo que lo que distingue a una radio comunitaria, comunal, una radio que es ciudadana, tiene que ver con las oportunidades que les dan a las nuevas generaciones. Cuando los jóvenes tienen más oportunidades de expresar, de decir lo que sienten, creo que estamos haciendo un aporte en lo que yo percibo, en lo particular, y también desde un punto de vista netamente social de lo que hace esta radio, también es una oportunidad para aquellos que dicen, yo escuché la radio pero ahora soy parte de ella y comparto mis ideas. El día de hoy vamos a compartir con una distinguida señorita que pertenece a la comunidad educativa Escuela María de la Paz, a quien la vamos a saludar. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿tú igual? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estás muy nervioso, no? Sí, un poco. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Yasmín Cárdenas. Yasmín, ¿qué edad tienes? Tengo 12 años. 12 años. ¿Y en qué colegio vas? En la Escuela María de la Paz. ¿En qué curso estás? En quinto año A. Quinto año A. ¿Y cómo te va en el colegio? ¿En la escuela? Sí, bien. Igual me va bien, me gusta esto. ¿Te gusta? Oye, nosotros estamos participando, hemos tenido el gusto de compartir durante un par de meses nuestro taller de radio. ¿Qué te ha parecido el taller de radio? Sí, igual entretenido, me salgo un rato del entretenimiento, me entretiene. ¿Por qué te entretiene? ¿Qué tiene de especial para ti? Me gusta porque no hay lo que hacer en la casa, en cambio esto me... ¿Te motiva? Me motiva. Hablemos de cosas concretas, en el aspecto de la comprensión lectora. ¿Cómo te ha ayudado el taller de radio? Me ha ayudado harto, antes leía entrecortado y ahora igual leo un poco de corrido. ¿Te ha ayudado? Sí. ¿Por qué? Porque en el fondo te estamos obligando, en el buen sentido de la palabra, a que si no lees bien no hay radio, no sales al aire. No, pues. ¿Por qué crees tú que es importante hacer esto con los niños? Porque salen de lo común, no se meten tanto en la drogadicción. Igual que hagan deporte y estén aquí en la radio. Tengo entendido que tú eres una deportista, tú haces patinaje. Cuéntanos, ¿cómo te va con eso? Bueno, me va bien, ahora me faltan mis patines. Entonces, aquí estoy buscando mis patines. Trato de encontrar, juntar la plata luego para buscar mis patines. Ahora he ido a Ecuador. Sí, tú eres una niña deportista que por motivo económico no pudo conseguir sus patines. Y al no poder conseguirlo, no pudiste viajar a Ecuador. ¿Eso nos quieres decir? Sí, que he viajado con mi equipo del club Colo-Colo. Cuéntanos, ¿por qué los patines? ¿Qué tiene de especial? Los patines, boto toda la adrenalina, es un sentimiento que siento por el patín que me gusta tanto. Estamos conversando con... ¿Tu nombre cuál es? Yasmín Cárdenas. Vamos a la música, aquí está Crónica, tira para arriba. Abre tu corazón, la vida se hizo para sembrar amor. Esto es Crónica. Y no se deprima, no. Mira para arriba, carga vitaminas, disfruta la vida. Y no se deprima, no. Mira para arriba, carga vitaminas, disfruta la vida. Problemas y tristezas, no dejes a morir, levanta la cabeza. Sea fin. Tarde o temprano los problemas ya no van a existir. Y si está nublado, el sol va a salir. Aquí, aquí, aquí, aquí. Se vino a vacilar y no a sufrir. Tampoco a dormir, hazlo así. Y todo lo malo, déjalo ir. De vuelta con la Yasmín de la Escuela María de la Paz. Yasmín, ¿cómo te has sentido acá en la radio? Bien, me he sentido súper bien. ¿Cómoda? Cómoda. Perfecto, nosotros hemos abordado algunos temas interesantes en nuestro taller, ¿eh? Y tú me contabas que tienes algunos. Sí. Comencemos. Número uno. Del aborto. Cuéntame, ¿por qué una niña de 12 años está interesada en ese tema? Bueno, porque hay muchas niñas que... Bueno, abortan a los bebés porque no los quieren y solo Dios le dio la vida a sus bebés y tienen que estar felices porque a ella también le dio la vida a su madre. Ya, pero yo te coloco en un tema que puede ser complejo. Vamos, hay niñas que tienen 14, 15 años, esa edad, la hormona está revolucionada, de repente experimentando, jugando, lo que sea, quedan embarazadas. ¿Qué más? ¿Qué hacemos con esas niñas que tienen 15 años y quedan esperando una guaguita que no pueden mantener? Bueno, algunos van al médico o ellas mismas se hacen el experimento ese pa botar el bebé. Ya, el feto. Pero yo te pregunto, ¿qué opinas tú de eso? Si, quiero tu visión ética. Ética significa lo bueno o lo malo. ¿Cómo lo ves? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué deberíamos hacer? Que está mal. ¿Por qué está mal? A ver. Porque no deberían hacer eso, porque... Pero, imagina una niña desesperada, ya... Nunca habló con el papá, con la mamá del tema y a los 14 años creo que todos podríamos pasar por... Bueno, las niñas cuando pasan por ese tema están desesperadas. Sí, pues no se dan cuenta realmente de lo que hace. Ah, perfecto. Tú me estás diciendo que ya una vez que la gente hace las cosas se da cuenta. Sí. Y ahora, ¿cómo ves tú el tema de la familia, la conversación con los papás? Bueno, ¿Crees que en un caso así falta el tema de conversar con los papás? Sí, igual falta, uno primero le tiene que preguntar al papá para hacer esas cosas, igual. Ya, correcto. Entonces, la sugerencia es que los niños tienen que conversar más con los papás, los jóvenes más con sus padres, ¿no? Sí, más conexión con los padres. Ahora, los niños no toman mucho en cuenta a veces sus padres, no hablan re poco de esos temas importantes. No, porque prefieren en la calle, los amigos, el alcohol, la drogadicción. Perfecto. Oye, pero ya eso es lo que está ocurriendo hoy día en gran parte de nuestro país, en el mundo. Sí. ¿Qué sugerencia le das tú a los niños que están escuchando y que pasan cosas como esta? Bueno, que no hagan lo mismo y le digo que no al aborto. ¿No al aborto? Sí. ¿Esa es tu postura? Sí. Perfecto. Bueno, ese ha sido uno de los temas que hemos abordado contigo. El otro tema que también hemos conversado y desarrollado en el taller, ¿cuál ha sido? A ver. Bueno, pues ha sido el deporte. Hablando del deporte. Sí. ¿Qué aspecto del deporte? Bueno, que el deporte te hace sentir mejor, no te hace meterte en la droga, en el alcohol, sales menos de lo común, así, estás más concentrado en el deporte que en la calle. Ahora, hay un fenómeno muy especial con los niños. La mayoría de ellos hoy día pasa conectado al PlayStation, al Xbox, a Internet, y practican muy poco deporte. Aparte, la alimentación es muy mala. ¿Qué sugerencias das con eso? Bueno, que el deporte le hace bien, para su salud. Y cambio, si no practican deporte, es muy fácil que se metan en la droga. Sí, tú has visto gente que le pasa eso, ¿no? Sí, igual he visto realmente en mi casa fumando marihuana, realmente lo he visto de chiquititos que no hacían deporte y ahora ¿dónde están? ¿Qué sientes tú cuando veas jóvenes, que niños que han partido de tu edad y están en eso? Bueno, que son igual torpes porque no han hecho deporte. Entiendo. Entonces, para ti el deporte es muy importante. Muy importante en la vida porque te desestresa, botáis toda la adrenalina que tenéis dentro. Breve pausa y estamos de vuelta para cerrar este espacio el día de hoy con... Yasmín Cárdenas. ¿De qué colegio? María de la Paz. Gracias. Me arrepentí y es verdad que terminó, pero yo sé que en el fondo te amaré. Entonces no pienses mal de mí. Los celos que opacaron tu ilusión no dejan ver lo esencial entre los dos. Estoy aquí y te juro se acabó. Olvídalo, perdóname y pasó. Es que soy prisionero de un error, un tonto arrepentido que por hoy ha preferido invocar al olvido y suplicar de rodillas perdón. Esa historia es pasado, ya fue. Con 19 minutos junto a una gran amiga. ¿Cuál es tu nombre? Yasmín Cárdenas. ¿De qué colegio? María de la Paz. Vamos a cerrar tu conversación el día de hoy con otro tema. ¿Cuál era? De la discriminación. ¿Por qué ese tema, estimada? Porque hay varias personas que discriminan a las otras por ser negra, flaca, gorda o por tener déficit atencional. ¿Tú has vivido la discriminación? Sí, por mi tema, que tengo déficit atencional y ahora me metí a este colegio, no es tanto, no me dicen tonta, tarada, nada. Yo por lo que veo no percibo nada de ese tema. No, por me hecho bien este taller de radio, me ha salido, entonces ya no estoy tan mal como me trataban. ¿Por qué crees tú que la gente discrimina a otros? Bueno, pues porque ellas son sanas, porque le encuentran, no sé, chistoso, a lo mejor que sean así. ¿Tú crees que todo? Yo creo que en el mundo no hay nadie que sea absolutamente perfecto, estimada. No, bueno, nadie es perfecto aquí. Todos tenemos problemas. Nadie es perfecto. repente uno puede decir, uy, ese es gordo. Pero después le puede pasarle a él también que también sea gordo. Por supuesto. Oye, ¿y cuál es la sugerencia para la gente, para la gente que nos escucha? Bueno, pues que no discriminen tanto, que ellos también pueden pasar por lo mismo. ¿Y eso? Correcto. ¿Cómo ves tu futuro? No. ¿No te imaginas qué va a hacer en el futuro? ¿A eso te refieres? Yo me imagino que quiero entrar a la aviación. ¿Por qué la aviación? Porque me gusta mucho eso. ¿Los aviones? ¿Qué te gusta? ¿El mundo militar? Sí, así, desde chica quería entrar a la aviación. ¿Qué es lo que te llama específicamente la aviación la atención? Bueno, pues los aviones, la adrenalina, la tecnología, volar. Eso me gusta. Perfecto. Hoy estamos muy contentos a compartir con nosotros. La pasión de Gabriel era nadar en el río. Le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel. Yanbin, ha sido un verdadero gusto, un honor compartir contigo. Espero que puedas venir la próxima semana. Gracias. Hablar de otros temas importantes acá al programa. Sí. Gracias por estar aquí, gracias por compartir. ¿Algún saludo en especial? Sí, a mi mamá Bernarda Centeno Vicencio. ¿Ya? Y a mi abuela del local 3, Sonia Sánchez. ¿Tu abuela de dónde? Del local 3 de la peluquería, que vayan a cortarse el pelo. ¿Cuál es la peluquería? Del local 3. ¿Local 3 de dónde? De abajo. Ah, el primer piso. ¿Tu abuelita es de acá? Sí, trabaja peluquera. Mándale muchos cariños. Ya. Gracias, debe estar escuchando ella, ¿no? Sí, puso la radio. Mándale un saludo a ella, ¿eh? Muy especial ella. Ya. Yasmín, gracias. Gracias a usted también. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Si Dios quiere. Chao. El más pequeño era aquel y se llamaba Gabriel. Tabaco fino, algodones. Iban a ver el río, iban cantando canciones, muertos de frío. La pasión de Gabriel era nadar en el río. Le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel. Reparos, y cuando llegó el habano, forrado entero de café. ¿Dónde se metió Gabriel? Preguntó inquieto el habano. Se fue con otros cigarros a ver el río correr. ¡No lo puedo creer! Eres mi mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano también.